El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Irene, mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Con el telón de fondo de las elecciones de octubre de 2001, que tuvieron el menor nivel de participación ciudadana y la mayor cantidad de votos en blanco desde el 1983, ante la agonía del modelo de convertibilidad que llevaba varios años de recesión económica y asfixia social, ante una resistencia cultural ya demasiado cómoda en la crítica al sistema político que había hecho posible ese modelo, una multitud de jóvenes cuyas estampas recogían mucho de aquel linaje ricotero curtido en la pelea callejera con la policía y en el aguante de las esquinas del conurbano, arrasó el 20 de diciembre con los restos del gobierno aliancista. El fin de este gobierno, que había sido ya destituido en la enorme manifestación recusatoria al estado de sitio, declarado en la noche del 19, como única respuesta estatal a la ola de saqueos que hacía más de una semana venía sucediéndose en Rosario, Córdoba, Mendoza y el Gran Buenos Aires, dejó tras de sí miles de testimonios vívidos que simbolizaron la ruptura del lazo social. Como todo acontecer que introduce una fuerte discontinuidad en la historia y logra cambiar la configuración de lo sensible, la rebelión de diciembre estuvo signada por movilizaciones desbordantes, sin mayores encuadres políticos, y por la muerte joven a manos de un orden policial cuya membrana de legitimidad política yacía derrumbada. Esa movilización de las energías populares terminó con esos pocos peligros sensatos que el indio Solari detectaba con lucidez en los primeros años de la postdictadura, y obligó al conjunto de la sociedad a transitar sin miedo un nuevo peligro, el de comenzar, luego de una gran batalla por la ocupación de la Plaza de Mayo, el fin del terrorismo de Estado. Ese fue el golpe de suerte, el arrebato imprudente que nos sacó de las tinieblas en las que nos movimos a tientas durante más de 2 décadas. Y ese arrebato nos devolvió al menos por un verano el estado de inocencia asamblearia y un cierto entusiasmo por las fuerzas soberanas del pueblo. El desborde de las multitudes que conmovieron a buena parte de las ciudades argentinas en diciembre de 2001, tan anticipado por la larga marcha piquetera como por el errante peregrinar ricotero, implicó también la emergencia de una lengua que entonara la necesidad de un nuevo comienzo. El 2001 es también este descubrimiento extraordinario del que no es separable el acto, los gestos y el discurso de Kirchner en la ESMA en marzo de 2004, Si el terror empieza a ceder en su influencia y a cerrar su ciclo, la política y el Estado mismo pueden ser otra vez objeto de deseo y de creencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos aquí este lunes 19 de diciembre, a 10 años de las jornadas históricas del 2001. En el programa, ustedes ya saben, Un Grito de Corazón, de la agrupación John William Cook. Los vamos a acompañar 2 horas, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y bueno, la idea es poder, esta primer parte del programa, repasar un poco estas jornadas históricas y también hacer alguna lectura de qué consecuencias han generado en nuestra historia más reciente y cómo podemos relacionarnos con nuestro presente actual, ¿no? Con la coyuntura que estamos viviendo. Pero bueno, quiero presentar a algunos compañeros que me están acompañando. Este es un día distinto porque no tengo la grata compañía de Florencia, pero la cambié por Ezequiel. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Bien, bueno, un gusto volver a compartir un micrófono con vos. Muchas gracias. Más de un año. Es mi primera vez en este programa. Ah, ¿también? Exactamente. Bueno. Sí, pero con una responsabilidad muy diferente, reemplazar a Florencia... Te va a costar un poquito. Bastante. Bueno, también estamos con Nacho, con Ignacio Vélez. ¿Cómo andas, Nacho? Hola, Mati. Hola, ese. Hola, oyentes de la tarde de Moreno. Así que, bueno, qué grande entra Camilo Suero también, que vamos a estar compartiendo con él charlando, problematizando el tema de la ley antiterrorista, que si de problematizar se trata, creo que es un tema que lo merece, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, vamos a empezar a meternos de lleno en el tema de los 10 años, estas jornadas históricas que dan por tierra, que culminan con el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa, de alguna manera una continuidad de los 90, del neoliberalismo. Ahora vamos a ver por qué. Queríamos empezar contextualizando con un discurso de Alfredo Martínez de Hoz en el año 1981, en donde él habla un poco de cuáles eran los objetivos económicos de la dictadura, instaurar justamente el neoliberalismo. La idea es relacionar este hecho histórico del 2001 con el fin del neoliberalismo instaurado por la dictadura militar. El fin, o más que el fin, digamos, la vuelta de página importante que nosotros consideramos que el kirchnerismo no hubiese sido posible sin estas jornadas históricas en donde el pueblo tuvo un protagonismo central. Así que vamos a empezar escuchando la palabra de Martínez de Hoz y seguimos. Consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones y que luego, con la prosecución de este esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con firmeza, el país en el curso de los años siguientes podrá confirmar esta acción y lograr la plena realización de los objetivos que nos hemos propuesto. En otra entrevista, en una entrevista que le hiciera Felipe Piña, ¿no es así? ¿En qué año ese? Exactamente. No estoy seguro, creo que en el año 2008, Felipe Piña entrevista ya un decrépito Martínez de Hoz. Y en ese audio vamos a poder escuchar cómo él, desde cierto lugar, levanta al menemismo, lo levanta a Cavallo, levanta todas las políticas neoliberales que vino a profundizar el gobierno menemista. Comenzaron también en este sentido. Dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y el establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización y la estabilización y la lucha contra la inflación. Evidentemente, en distintos periodos históricos la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. Y eso no fue un invento, sino yo, para mí, eso fue un proceso de maduración de la población argentina que vio que había fracasado la estatización y coincidió en todo el mundo con el crack de los gobiernos socialistas y comunistas en todo el mundo. Ahí escuchamos a Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, de la última dictadura, contando, ¿no?, lo que ya es conocido como la continuidad del menemismo con el modelo económico instaurado en la dictadura. Y queríamos vincularlo a la situación económica entre 1998 y 2001. Para empezar como a explicar, ¿no?, cuál es el antecedente de este estallido social, cuáles son las condiciones que generan esta rebelión popular. El gobierno de Fernando de la Rúa había asumido en 1999 en medio de una época de recesión, en parte favorecida por la ley de convertibilidad vigente desde el 91, que fijaba la paridad del peso de Argentina y el dólar estadounidense. Si bien esta política había resultado efectiva durante los primeros años del gobierno de Menem, a partir del 97 empezó a demostrar sus falencias. Para mantenerla estable se necesitaba el ingreso de divisas, dólares. En un principio este fue equilibrado por los ingresos a partir de las privatizaciones de empresas estatales. Sin embargo, cuando ya no ingresó el dinero suficiente al país, debido principalmente al bajo precio internacional de los granos, este debió refinanciar su deuda a intereses más altos para mantener la ley. De la Rúa había decidido mantener la ley de convertibilidad, tal como lo había prometido en su campaña. lo que provocó que la situación financiera fuera cada vez más crítica, aplicándose medidas como el blindaje o el megacanje, que consistían en endeudamiento externo. La crisis llega a un punto insostenible el 29 de noviembre del 2001. Cuando los grandes inversionistas empiezan a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y en consecuencia el sistema bancario colapsa por la fuga de capitales y por la decisión del FMI de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate. Ese es el momento en el que Domingo Cavallo anuncia el tan conocido corralito para contrarrestar justamente la fuga de capitales. Escuchamos el momento en que Cavallo hacía este anuncio. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o el equivalente aproximadamente a 1,000 pesos mensuales. Eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. Esto tiende a que en Argentina utilicemos el mismo sistema de pagos que se utiliza en todos los países modernos y avanzados del mundo. Hay una reafirmación absoluta del uno a uno. Hay una dolarización financiera que la gente a su solicitud puede lograr instantáneamente y sin ningún costo. Este anuncio era hecho el 2 de diciembre y lo que buscaba era, como decíamos, contrarrestar la fuga de capitales. Principalmente afecta a la clase media, ya que 250 pesos por semana equivalían a 1,000 dólares por mes y los sectores que estaban en condiciones de retirar más de 1,000 pesos por 1,000 dólares o pesos por mes eran la clase media y clase media alta. La medida inicialmente duraría 90 días, sin embargo, se podían hacer pagos con cheques. La reacción popular fue muy negativa, especialmente, como decíamos, la de la clase media, y durante todo diciembre comenzó a haber protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre. La posición de Fernando de la Rúa se tornó inestable. Intentó una mediación con la oposición y el gobierno a mediados de diciembre por parte de la Iglesia Católica, que fracasó. Entre el 16 y el 19 de diciembre se comienzan a producir los primeros saqueos a supermercados. Esa noche, de la Rúa decreta el estado de sitio. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y del país se llenan de protestas. Esa misma madrugada renuncia Domingo Cavallo. La represión comienza a transmitirse por todos los canales y genera que grupos políticos y manifestantes ocasionales comiencen a acercarse a la Plaza de Mayo. Con el correr de las horas, los incidentes van creciendo en intensidad y se producen las primeras 4 muertes de manifestantes a manos de la policía. A las 4 de la tarde, De la Rúa intenta un llamado desesperado a la oposición, que fracasa. A las 7, el presidente De la Rúa renuncia luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar al gobierno, saliendo de la Casa Rosada mediante un helicóptero. En esa jornada murieron muchas personas en ciudades del interior, totalizando 39 muertos como consecuencia de la represión. Cinco presidentes en una semana es el correlato de esta renuncia de Fernando De la Rúa. Puerta, Rodríguez A, Camaño y Duhalde, finalmente. El 2 de enero del 2002 asume Eduardo Duhalde y comienza un interinato en donde, la idea es empezar a charlar acá con los compañeros las consecuencias de este estallido social, ¿no? Escuchando un poco el repaso de estos momentos, ¿cuáles son las primeras ideas que se les vienen a la cabeza como para empezar a...? Bueno, en primer lugar, recuperemos el planteo de Martínez de Hoz. O sea, lo que se impone en el 76 es una alianza entre el proyecto financiero neoliberal global de los grandes bancos con los que se denominan los capitanes de la industria. Es decir, grupos económicos de capital nacional con fuertes vinculaciones con el exterior. Esa alianza se impone por medio del genocidio y por medio del golpe de Estado del 76 y luego un interregno, como fue el gobierno de Alfonsín. Estos mismos grupos fueron acorralando el gobierno de Alfonsín y se terminan imponiendo con Cavallo Menem en el 91. Muchos de esos grandes capitales nacionales hacen extraordinarios negocios con las privatizadas, cierran sus fábricas y le invierten en tierras. O sea, por eso, por ejemplo, Horacio Verbisky habla de oligarquía diversificada, es decir, rifan sus capitales en función de invertirlo en básicamente el negocio de la tierra. Y luego esos mismos grupos económicos de capital nacional, con esto estamos hablando de Techín, que tiene igualmente una fuerte vinculación transnacional, Paolo Roca, Asindar, es decir, todos esos grandes grupos económicos concentrados en la burguesía nacional, ante el agotamiento del modelo económico neoliberal que no producía, el modelo económico neoliberal que estalla en el 2001, era una burbuja, era una ficción, porque estaba basado básicamente en la especulación financiera y en el saqueo explícito de la riqueza nacional. Ante el agotamiento evidente del modelo económico neoliberal, estos mismos sectores, estamos hablando de los grupos concentrados de capital nacional, vinculados básicamente a la producción, pero que habían sido parte de la alianza con los grandes bancos financieros internacionales, estos mismos grupos entienden que hay que hacer un cambio de timón en el sistema político para pasar de un paradigma puramente neoliberal a un paradigma que estimule, digamos, la producción. Es decir, que salir del esquema de la convertibilidad del 1 a 1, porque ya era insostenible, para pasar una devaluación que los pueda beneficiar. Y esa movida política, ese cambio de timón político, se hace a través de uno de sus representantes directos, que es Duhalde. Es decir, el 2001 se combinan dos situaciones. Es decir, hay una situación objetiva, que fue que hay una operación de estos mismos sectores a través de su empleado más directo, que es Duhalde, en una operación para hacer un golpe institucional a De la Rúa, que expresaba, junto con Cavallo, al igual que con Menem, el proyecto del neoliberalismo financiero más crudo, más explícito. Pero este proyecto de hacer una transición ordenada de un gobierno basado en un paradigma neoliberal, con el control directo de los grandes bancos internacionales sobre las decisiones políticas del país, a un gobierno que vaya superando ese paradigma neoliberal, se combina una situación que desborda. Es decir, hay una movilización popular, hay una vuelta del protagonismo a la participación popular en las calles después de casi 30 años de ausencia del pueblo como factor de poder, y lo hace así, de la manera, sin organización, sin un encauce orgánico, sin agenda propia, espontáneo, pero es un hecho político en sí mismo la participación popular. Y eso no estaba en digamos las miras de la clase dominante. La clase dominante esperaba una transición mucho más ordenada, donde el pueblo no sea protagonista. Y el pueblo, a su manera, digamos, constituyó un factor de poder que después era insoslayable para los próximos gobiernos. Después de esta breve tanda vamos a charlar un poco de esto, cómo entender este estallido social, ¿no? Si fue un momento de máxima participación popular y podemos hablar en términos, digamos, ideales, en el sentido de la participación y del protagonismo y de la conciencia por ahí en el momento que se estaba atravesando, o si estuvo más signado por esto, por un estallido, por una cuestión más espontánea. Vamos a meternos un poquito en eso, pero después de una breve tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Muros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. A la calle. A la calle. A la calle. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Algún lugar.

Bueno, volvemos después de escuchar un tema emblema del metal argentino. Un tema que es un, para mí es un fiel reflejo de ciertas sensaciones que nos generaba la realidad en 2001, ¿no? Estos audios que escuchábamos antes, la situación que se vivían en los barrios, el mismo audio de las madres estábamos escuchando recién con la montada reprimiendo a nuestro emblema de lucha y de resistencia durante tanto tiempo, ¿no? Madre, el Argentina tus hijos. Argentina tus hijos de Orcas. El último disco que graba Osvaldo Civile antes de morir en Orcas. Bueno, continuamos entonces charlando sobre los 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y comenzamos la primera media hora haciendo una cronología, un repaso histórico. Y empezábamos ya a meternos a analizar un poco. Y quedaron algunos temas pendientes, charlábamos afuera del aire. Como por ejemplo, una descripción que vos notabas, es una similitud en el discurso de Martínez de Hoz con el de Macri. Sí, es interesante ver cómo plantean la modernización en la privatización, cuando en realidad todos sabemos que las privatizaciones no trajeron mayor inversión en, por ejemplo, en equipamiento. Bueno, lo vemos todos los días en los trenes, ¿no? Quien se tiene que hacer cargo de la inversión en realidad es el Estado, y quien se encarga de llevarse las ganancias es la empresa privada. Hay un montón de casos también donde se han pedido préstamos desde las empresas privadas que habrían comprado las empresas estatales, y pagan las indemnizaciones con préstamos que le piden al Banco Nación, en su mayoría. Préstamos que terminan por no pagar. O sea que terminamos no solo regalando nuestras empresas estratégicas, como puede ser YPF, como puede ser en las comunicaciones Entel o en la energía Segua, sino que además les financiamos sus ganancias. Y en la similitud del discurso, lo que quería destacar es que siempre se pone como al sector privado como alguien que trae tecnología de punta, como en general siempre mirando hacia afuera, ¿no? El sector privado nunca potenciando a sectores privados que pueden motorizar un mercado interno, que pueden motorizar una industria nacional, con miras no solo a proveer el mercado interno, sino también a exportar productos de calidad. Siempre se habla en ese sentido y no necesariamente es así. En general las privatizaciones fueron para todo lo contrario, fueron para desmantelar. Y no solo eso, sino que acá teníamos empresas emblema realmente. YPF se había encargado de poblar en cierto sentido el sur, se había encargado de comunicar grandes sectores de nuestra población, de dar trabajo a grandes sectores de nuestra población. Se había encargado de dinamizar la economía y de dar un ejemplo de empresa estatal, ¿no? YPF fue un motor muy importante en nuestra economía, y que tenían planificado, tenían previsión, tenían una mirada de la empresa de desarrollo de acá a 20 años, a 50 años, que es algo que las empresas privadas lo tuvieron, pero en otro sentido. Lo tuvieron en el sentido del desguace. Sí, la idea era poder marcar y vincular estos temas con la crisis, con el estallido de 2001, con esta rebelión popular, rebelión hacia este sistema de cosas, ¿no? Hacia este modelo que veníamos arrastrando desde 1976, instaurado a sangre y fuego. Y nos quedamos con una pregunta picando antes de ir a esta tanda, que era cómo interpretar este hecho del 2001. Hay como un debate, ¿no? Entre distintas corrientes por ahí, o distintas interpretaciones. Algunos lo ven por ahí como una situación ideal o deseable, la del 2001. Claro, la izquierda, por ejemplo, la caracterizaba como un momento pre-revolucionario. Claro, en el sentido de estar cercano a la toma del poder, digamos. Claro, no. Hay que entender que ahí la principal disputa estaba dada entre el capital financiero global y los capitales nacionales de carácter más productivista, digamos. O sea, hay tres actores en juego, podemos caracterizar. Los capitales financieros internacionales, es decir, los grandes bancos más el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que el Ministerio de Economía tenía una agencia propia, una oficina propia. El FMI tenía una oficina propia dentro del Ministerio de Economía. Es decir, era neocolonialismo explícito. O sea, el capital financiero fue el sector que dominó en términos políticos del 76 hasta el 2001. Después hay un segundo actor que son los capitales nacionales, los capitales de la industria, o sea, lo que se denomina la burguesía nacional con fuerte vinculación con el extranjero, concentrada, Arcor-Techín, que, como saben que el neoliberalismo también iba por ellos, también iba por la extranjerización de los capitales nacionales, confronta, y confronta en la expresión política dual de la Rúa. Pero hay un tercer actor que era el inesperado, que es el elemento disruptivo, que es el protagonismo popular. O sea, eso no estaba en el encuadre de la clase dominante. La clase dominante pensaba una transición ordenada. Que el actor sea, si no era Duhalde, por eso iba a ser un De la Sota, un Reutemann, que quizás no sea neoliberalismo puro, pero que tenga un aliento a la industria, un mayor alimento a la productividad. Un tímido aliento a la industria, ¿no? O una industria de exportación, no una industria con fuerte apoyo en el mercado interno. Claro. Y lo disruptivo fue la irrupción de algo que no esperaban, que fue lo detonante, fue lo del estado de sitio. Mismo De la Rúa pensaba que quizás iba a ser un bálsamo para la clase media, adoradora del fetiche del orden. Pero no fue así. Había en la memoria popular el hecho de que el estado de sitio era símbolo de la dictadura, era símbolo de lo peor que teníamos. O sea, el estado de sitio fue el chispazo para la movilización popular del 19 y 20. Y eso fue un hecho político en sí mismo. Y el único dirigente que lo interpretó fue Néstor Kirchner. Porque ese protagonismo popular no estuvo organizado políticamente. No tenía un programa propio, no tenía organización. Y digamos, expresaba ese protagonismo popular con las potencialidades y las debilidades que encerraba. Decía. Y en eso hay que hacer un análisis del papel lamentable de la izquierda argentina en esa jornada. Que hoy se la atribuyen como propio el 20 de diciembre, que quieren capitalizarlo. Y en realidad es vergonzante el papel que jugó la izquierda llamando a contener a las bases. Cuando todo el pueblo salía, la izquierda, los partidos de izquierda y también la CTA de Víctor de Llenaro jugaron un papel de contenedor del estallido, no de canalización política en un sentido ideológico afín a los intereses populares. O sea, hay que recordar la CTA de Víctor de Llenaro, conducida por Víctor de Llenaro, que es un compañero, uno lo entiende como un compañero de lucha, había desarrollado una estructura conocida como el FRENAPU, que había aglutinado a una vasta, un vasto movimiento de organizaciones políticas y sociales, y que esa estructura no jugó en la movilización del 20 de diciembre. Y había una lectura de los compañeros, y esto lo sabemos no por, sino porque hay mismos compañeros que estaban, parte del reunión de la CUC originalmente participó del FRENAPU. Y había una decisión explícita de no participar en las jornadas del 20 de diciembre porque se entendía que era ser funcional a una operación destituyente de la conducción del Partido Justicialista, que en ese entonces era Duhalde. Como era funcional a Duhalde, no había que participar. Y muchos compañeros que participaban de la central fueron espontáneamente o individualmente, pero no hubo una decisión orgánica de la central de participar. Primero, eso te habla también de la debilidad en términos políticos, ¿no? Por una cuestión de echar culpas o de decir, sentaron el banquillo de cuán revolucionario es o no. No es esa mi intención, sino de poder caracterizar la debilidad política de los sectores populares, del campo popular, a la cual nosotros pertenecemos. Por eso lo califico como un compañero a De Llenaro. Y después el papel lamentable de la izquierda, que mismos compañeros que estaban en esa jornada, las columnas del PTS, por ejemplo, estaban a 5 o 6 cuadras de el combate cuerpo a cuerpo que estaba haciendo nuestros pibes con la policía, y con el argumento de cuidar a sus propios compañeros, el protagonismo de los partidos de izquierda en esa jornada fue secundaria. Y tampoco es para ponernos el banquillo, sino para analizar cómo estructuras políticas del campo popular no leyeron correctamente la situación y no se pusieron a la vanguardia de ese momento político. O sea, fue el protagonismo del pueblo a cuerpo pelado el que puso la carne al asador. Y bueno, en ese sentido, la lectura que tenemos es que el Kirchner, que era un elemento marginal dentro de la estructura del Partido Justicialista, que en términos ideológicos, lo más nacional y popular que había dentro de la estructura del Partido Justicialista, fue el que interpretó el 20 de diciembre. Es decir, no había manera de salir del neoliberalismo, de desarrollar un proyecto nacional que paulatinamente vaya superando el paradigma neoliberal sin protagonismo popular. No hay manera de superar el neoliberalismo sin pueblo participando de las decisiones políticas. Por eso el primer hecho político que hace Kirchner en el 2004 fue, en el 2003, fue abrir el Estado a los movimientos sociales, que el primero fue Barrios de Pie, hoy opositor, pero en ese momento fue el primer organización social que participa de manejo político de una porción del Estado en el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso fue la política de derechos humanos. Es decir, Néstor Kirchner interpretó el 20 de diciembre no solamente como una operación destituyente por parte del Partido Justicialista y su cúpula en ese momento, que era Duhalde, que lo fue una operación destituyente, pero también convivió con un hecho político en sí mismo, que fue la movilización después de 30 años de silencio. Contrariamente a la disolución, digamos, de ese momento histórico, ese proceso que es el 2001, acontecido en los años posteriores hasta la actualidad, lo que creemos que se fue dando es un intento, mejor o peor, digamos, con sus dificultades, pero un intento de comenzar a articular esas experiencias, a darle cuerpo, a organizar ese estallido social que nos tomó un poco por sorpresa a todas. Nosotros éramos muy chicos todavía, pero bueno, en ese contexto empezamos a militar, a hacer nuestras primeras pruebas de fuego, digamos, a empezar a sí, generacionalmente a somos un poco empezamos a participar en el 2003. Yo tenía 15, vos también, en el centro de estudiantes, en el centro cultural, fue un poco el resabio de toda esa movilización del 2001. Bueno, vamos a continuar con este eje durante el programa, pero la idea es poder seguir debatiendo, digamos, cuáles son las consecuencias, no solo para las organizaciones sociales, sino también más adelante vamos a hablar del sindicalismo y de algún modo poder tender un puente entre este hecho y los debates actuales que se están dando. Así que, pero bueno, vamos a un tema y después ya estamos acá con Santiago Butera Munín, con su columna de música. Hoy, ¿a quién tenemos, Santi? Serú Girán. Oh, calle y el bien. Un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. 19:57, nos vamos metiendo en el final de esta primera hora de nuestro programa de Un Grito de Corazón. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mandándonos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359 o a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar o a nuestro Facebook. A nuestro Facebook, agrupación JWCUCO. O también podés entrar a nuestro sitio www.jwcuc.com.ar. Ahí podés escuchar programas de radio anteriores, ver un audiovisual que hicimos con motivo del 19 y 20. Y bueno, a través del Facebook, enterarte de qué es lo que vamos a hablar durante el programa. Muy bien, vamos a... ¿Cómo andas, Santi? Bien, con calor y con dolor de cabeza. Bienvenido al tren, Santi. Sí, no, y acá dentro del estudio no les quiero contar, mira. Hay un ventilador detrás, pero no podemos apuntarlo encima hacia nosotros porque haría mucho ruido los micrófonos. Claro. Así que bueno, hay que bancarse un poco. Daría una imagen como de campo abierto, digamos. Ah, bueno. Para los oyentes. O no. De aeropuerto. O de aeropuerto, sí, más. ¿Y cómo ves tu columna para hoy? ¿Qué nos trajiste? Bien, una columna calurosa les traje. Sobre Serú Girán, una de las tantas bandas de Charly García, una de las mejores. Aunque ahí comentábamos con ese que también está La Máquina, que le pelea el puesto, ¿no? Sí, no tiene una discografía tan prolífica, ¿no? No, pero es más difícil en ese sentido. Y no tuvo un alcance popular tan masivo, porque bueno, Serú incursionó en otros estilos, sí, más populares. La Máquina de Hacer Pájaros era un rock sinfónico medio subido de tono por momentos. Era demasiado para... Sí, con un disco conceptual como películas que dificultaban el acceso a las masas. Pero bueno, pero Serú fue... Sí, Serú llegó más al público en general. Sin dejar también ciertas sutilezas y una profundidad musical envidiable. Sí. Empezá un poquito, que tenemos 2 minutos y... ¿Lo ligás a que empiece? Empezá, por favor. Empecé ya. En 2 minutos un tema de Serú Girán. Bueno, como decíamos, Serú Girán, tras las peleas en La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García tomó la determinación de dejar la banda y viajar a Brasil con David Lebón, su amigo desde la época de Sui Generis. A los 2 meses, Charly regresa a Buenos Aires para arreglar contrato con Oscar López y Billy Bond, conocido Billy Bond. Una noche, en un pub donde se presentaba Pastoral, Charly quedó fascinado con la habilidad de Aznar en el bajo. Aznar era un pibito, ¿sabes? Vos ves las fotos y era... ¿Cuánto tenía Aznar? No igual tengo. Siempre parece un pibito, sí, Aznar, siempre parece. Sigue pareciendo un pibito. Sí, ya tiene como 60. Esperó a que terminara el show y fue a buscarlo a los camarines. No fue necesaria mucha charla para que Pedro aceptara viajar con él a Brasil e incorporarse al grupo en gestación. Con la plata que había recibido como anticipo del contrato, costeó los pasajes a San Pablo de ellos y el de Oscar Moro, a quien ya había apalabrado para viajar. Allá se reunirían con David Lebón esa misma noche. Tocamos por primera vez, dice Charly García, y decidimos armar Serú Girán. Así vamos a escuchar un temita y volvemos en la próxima hora. Vamos con el primer tema, Eitileda. Thank you.

Compusieron más de 15 temas, de los cuales se seleccionaron los mejores para la edición del primer disco. El primer show en vivo de Serú Girán tuvo lugar en el Riachuelo, a bordo de un barco anclado. Este recital, al cual solo asistieron periodistas, músicos y amigos, tenía la finalidad de observar la respuesta de la crítica especializada. El debut en vivo de la banda ante el público ocurrió dos semanas después, el 28 de julio de 1978, en el estadio Luna Park, en el Festival de la Fundación de la Genética Humana, junto a Nito Mestre, Pastoral, León Gieco y otros. Ese mismo año se termina de editar el disco Serú Girán, que se estrena en Obras el 3 de noviembre. La Grasa de las Capitales, su segundo trabajo discográfico, se edita en 1979. Bicicleta, de 1980, será el tercero, nombre que en un principio Charlie había propuesto para la banda. Un mes después de la presentación del disco, en agosto de 1980, son invitados a tocar en el Festival de Jazz de Monterrey, en Río de Janeiro. Antes de terminar el año, se llevan a cabo dos recitales junto a Spinetta Jade y otro multitudinario en La Rural. Vamos con otro tema más de Serú Girán, que es Alicia en el País. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. En enero de 1981, Aznar es convocado por el guitarrista norteamericano Pat Metheny, que nunca sé cómo se pronuncia. Metheny, como una T con media como una F, para incorporarse a su banda. Este hecho marcaría el final de la banda. Sin embargo, se edita Peperina, el cuarto disco de Serú Girán, que se había empezado a grabar en abril de 1981 y fue lanzado para fines de ese año. Pero la historia del grupo merecía un broche de oro. Era necesario un adiós Serú Girán. Debía ser un concierto espectacular y se organizó para los días 6 y 7 de marzo en Obras Sanitarias, que se llamó Adiós Serú Girán el show, y fue registrado en un disco que se llamó No Llores Por Mí Argentina. En 1992, muchos años después, hay una vuelta de Serú Girán con el disco Serú 92, que fue medio... a mí no me gusta. Lo que se suele calificar como la vuelta careta. Como la vuelta careta y la vuelta comercial. A mí me gusta igual, ¿eh? Pero es muy... es otro estilo, es otro estilo. Otra banda. Sí, no es Serú Girán de esas épocas. Y así termina la historia de esta banda. Charlie se dedicó a hacer otras cosas, Pedro Aznar también. Definitivamente. Y se dividieron. Y David también. Fue como la comunidad del anillo. Cerramos con Desarma y Sangra. Y bueno, se lo voy a dedicar a mi mamá, que le encanta este tema. A Cristina. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida. sospechas que van. Muy bien, escuchando Serú Girán de fondo, vamos a ir despidiendo. ¿Dije bien o no? Girán. Ah, es Girán. Serú Girán, vamos a despedirte, Santi, no sin antes agradecerte de corazón habernos traído esta columna, este pilar, como dice Ezequiel, de este programa. No hay de qué, y gracias a ustedes por darme el espacio, y nada más. Y nos vemos en 15 días, ¿tenés algo pensado? No, mirá, te cuento. A ver. Yo me voy de vacaciones, lamentablemente. ¿Nos abandonás? Los abandono, así que nos vemos. Te vamos a tener que buscar un reemplazo. Y bueno, si querés reemplazarme vos... Igual me quemaste la banda, pero bueno. Bueno, puede ser. Bueno. Hay mucho para elegir. Mucho, hay muchísimo, hay muchísimo. Volverás renovado, me imagino, con muchas ideas. Sí, volveré ideas. Con otro formato, ya estuvimos charlando. Bárbaro, otro más distendido. Bueno, Santi, gracias, en serio. Bueno, y buenas tardes a todos. Y que tengas lindas vacaciones. Gracias. Y 15 minutos de la noche, estamos acá con los amigos en un grito de corazón. Llegan más amigos al estudio de la FM Moreno. Ahí lo vemos a Camilo, al gordo Zarza. ¿Cómo andás, Camilo? Bueno, la carita nos dijo todo. Con calor. Pedro Príncipe también allí entrando. Camilo Suero, como ya lo presentáramos, gestando en su cabeza seguramente la columna. Pero ahora tenemos acá a un amigo de la agrupación, Ariel Gallo. ¿Cómo andas, Ariel? Hola, Matías. Muy feliz de estar en este programa y emocionado de ver a tanta gente amiga, tanta gente joven, linda y con tanta acción. Bueno, ¿te podés presentar en pocas palabras un poco, digamos, qué es lo que haces? Vinculado con la música y también extender un par de líneas con respecto a tu militancia, como para vincular, ¿no? Sí, hago necesidades. La música para mí es una necesidad, la necesidad de mostrarme, mostrarme a mí mismo lo que me pasa. Y de un tiempo a esta parte decidí... Que otros lo puedan oír y someterme a la crítica, ¿no? A eso que tantas veces hacen que te quedes encerrado en vos, en lo que haces, en lo que pensás, y te olvides de salir al sol. Bien, tenemos que informarte que sos el privilegiado en ser el primero en tocar en este programa. Muchísimas gracias, compañero. Yo quiero agradecerle a los compañeros, a John William Cook, el excelente trabajo que vienen haciendo acá en Moreno y sé que en el contexto nacional, y saber que hay una juventud tan maravillosa, consciente y con tanto conocimiento y tanta acción, la verdad que me hace sentir que hay mucha esperanza de vivir cada día en un mundo mejor. Bueno, ¿querés que empecemos? Vamos a los hechos. Bueno, vamos a escuchar una canción que comenzó a nacer allá por el 2003. Recién lo charlaba un poco con Nacho, aquella militancia de aquellos años, ¿no? Lo que surgía, que era el compañero Néstor Kirchner. Y este tema tiene que ver mucho con él. Así que nada. Adelante. Apareció 105 apariciones un pingüino nos encontró. Apareció 105 apariciones. Una madre nos encontró. Cayeron las leyes del punto final. Cayeron las leyes de la impunidad. Apareció un pingüino y los encanó. Apareció 105 apariciones. La justicia los encontró. Cayeron los cuadros de la pared. Cayeron las leyes. Muy cruel. Ahora está en cana el turco Julián. Ahora está en cana Echecolat. Cayeron las leyes del punto final. Cayeron las leyes de la impunidad. Ahora sí, continuamos con Ariel Gallo. El primer tema, presentalo vos directamente. ¿Qué tema? ¿Este Apariciones? Sí, ¿cómo lo compusiste? Apariciones nace allá por el 2003, 2002-2003, con la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final y la apertura de los juicios. La década del 90 había sido durísima y sentíamos algunos compañeros, que había esperanza. Cuando asume Néstor Kirchner, llega a la Argentina Fidel Castro y Hugo Chávez, como los dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, los que iban a acompañar al proyecto. Y ahí fue tomando fuerza y sentí que necesitaba decir eso, necesito... hacer lo que siento. Ariel, ¿te quedás un rato más con nosotros en el programa para más adelante por ahí cantar otro tema? Dale, estoy acá con ustedes, compañeros. Estamos medio apretaditos de tiempo y tenemos todavía algunos temas importantes para trabajar, así que más adelante vamos a volver a compartir un tema de Ariel. Pero ahora ya lo vamos invitando a pasar al estudio a Camilo Suegro y los dejamos con este separador a cargo de Walter. De la mecha. ya te encontrás con tanto humo, el bello giro fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Son las 20 y 23 de la tarde noche. Estamos ya con Camilo Suegro. ¿Cómo andas, Camilo? Bueno, buenas noches. Bien, con calor. Con calor. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Hace un par de meses. Sí, hace un par de meses vinimos a hablar respecto de las cuestiones punitivas del derecho penal, cuando se empezaron a dar los primeros casos de aborto, cuando se empezó a discutir algún tema relacionado más con las cuestiones del Estado cuidando o en su actitud represiva respecto de figuras penales más complejas o temas más de momento boom mediático que había que salir a desarticular un poco. Y hoy te pedimos que vengas a darnos una mano para trabajar este tema complejo, que es el tema de la ley de antiterrorismo, ¿no? Que sabemos que la semana pasada, el viernes, estuvo sancionando en la Cámara de Diputados la modificación de algunos artículos. Sí, primero lo que hay que aclarar que solamente tenemos media sanción de la Cámara de Diputados, con lo cual todavía estamos hablando de una ley en este momento parcial, porque todavía no está ratificado por el Senado de la Nación, y una ley a la cual es necesario llamarla por su nombre porque tiene que ver con cómo la sociedad va construyendo su mirada respecto de las leyes que la rigen, cómo se avanzan en la discusión de temas que son muy importantes para este momento político, sobre todo de la Argentina. La ley en realidad se llama Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, que en realidad no es una sorpresa, más allá de que algunas organizaciones o agrupaciones políticas, sobre todo de una tendencia política más vinculada a los sectores de izquierda liberal, llaman la ley que nos abre las puertas al imperialismo estadounidense. La verdad que es una ley que está aprobada del año 2005 y se ratificó en el año 2007 con nuevas modificaciones. Con lo cual, en realidad, acá no estamos descubriendo nada nuevo, salvo que en la media sanción que tiene en la Cámara de Diputados de la Nación existe un agravamiento de las penas vinculadas a esta ley, por las cuales el Código Penal, que es lo que rige lo punitivo en nuestro país, todas las penas del Código Penal sufrirían el doble de pena si estos estuvieran vinculados a actos de terrorismo. Por eso, en realidad, se vuelve muy muy interesante poder plantear esquemas de pensamientos de dónde se mira esta ley, porque primero lo que es necesario hacer es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de terrorismo, o a qué se refieren los legisladores a la hora de poder pensar quiénes tienen la capacidad de crear leyes, que no es el gobierno, no es el ejecutivo, que no es el Poder Judicial, sino que es el Poder Legislativo, más allá de que a diversos sectores piensen que los legislativos solamente son elecciones. Cuando nosotros fuimos a una disputa en el año 2009 por lo legislativo, hoy todavía sufrimos las consecuencias de esa derrota, la cual muchos sectores veían como beneficiosa para la democracia, para la pluralidad democrática. Entonces, es muy interesante rescatar esto. Primero porque ya estaba esto en el Código Penal y la verdad que algunas organizaciones se acuerdan tarde de estas cuestiones. Después porque específicamente se refiere al terrorismo, que es la mayor crítica que tiene la ley, es que en las figuras penales lo que no puede existir es la generalidad del término, porque lo penal no pena específicamente visiones o formas de pensamiento, sino que lo que pena son hechos concretos y formas individualizadas. Para poder desmentir un poco esta idea de que lo único que se busca es criminalizar la protesta social. Entonces, el Código Penal en realidad define a los actos de terrorismo o los actos que se refieren a esta ley son los de aterrorizar a la población o obligar a un gobierno una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo siempre que exista una propagación de odio étnico, religioso o político, una organización en redes operativas internacionales y la disposición de armas para estos fines. en realidad hay que contextualizar esta ley, primero porque de no cumplirse alguna de estas tres pautas por ahora con el actual régimen que tenemos, no estaríamos hablando de actos de terrorismo. Entonces lo interesante es pensar por qué es necesario que Argentina, o por qué es necesario para algunos sectores, es necesario que Argentina apruebe esta ley. Primero porque tenemos una disputa de soberanía política en la cual hemos iniciado un proceso en el 2003 muy interesante respecto de conseguir esa soberanía política que nos permita, por ejemplo, no depender de organismos internacionales a la hora de que no suframos el lobby de estas organizaciones para sancionar leyes que en realidad todavía se busca la constitución de espacios que los puedan discutir como corresponde. Entonces, esta ley fue impulsada por el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, bajo la condición de que se excluiría a la Argentina de justamente participar en el G20. Recordemos que Argentina hoy es presidencia del G77, que son los 120 países del tercer mundo más China, y en vías de desarrollo. Entonces, para Argentina en cierta medida es no menor el detalle de estar dentro del G20, porque Argentina es de alguna manera un faro de cómo se sale de crisis internacionales que Europa sufre, y que en realidad es muy lógico que Argentina intente estar a la cabeza de esas soluciones. Digo, porque nosotros podemos dar el ejemplo concreto de cómo se salió de una situación como la del 2001, que hoy bien se relataba en este programa, a una situación como la actual, totalmente distinta y contraria, tanto en materia económica como en materia legal. Estás diciendo, digamos, como una, sería una concesión necesaria para no quedar excluidos de ese organismo como el G20. No, yo lo que creo que a lo que se refiere esto en realidad es que estamos en una disputa, digo, estamos en una disputa sin miedo a llamarlo por su nombre, en la cual Argentina no es que se ve obligada a hacer concesiones, a Argentina la condicionan, digo, esto es cierto. Entonces la condicionan en materia penal, la condicionan los grandes lobbies de empresariales y las grandes porciones de luchas de poder dentro del mundo del derecho sobre cómo imponer una forma de Estado. Digo, que alguna vez lo hemos hablado acá en el programa. Una de esas formas de Estado es un Estado gendarme. Digo, un Estado gendarme con estas leyes. Un Estado gendarme digitalizado desde los centros de poder más foráneos y más odiosos para nosotros, más molestos. Entonces, esto viene de la mano de eso, de cómo se plantean o cómo nosotros nos empezamos a plantear una disputa entre dos modelos de Estado. Digo, entre un modelo de Estado evidentemente gendarme y dependiente de los centros de poder, porque hoy son los centros de poder quienes tienen la posibilidad real de hacer acciones contra el terrorismo existente en el mundo, pero son ellos quienes imponen un modelo de combatir ese terrorismo, no imponen una forma de construcción de Estado distinta, salvo que la de continuar con sus formas imperialistas y oligárquicas en todas las regiones del planeta. Entonces, esta ley lo que trae es una discusión muy de fondo en el sentido de qué tanto está condicionada Argentina para crear en materia científica, en materia legal, una ley que pueda establecer a los órganos internacionales cómo combatir el terrorismo sin perder su independencia, ¿no? Entonces, es interesante remarcar que ni las organizaciones sociales ni el Estado de por sí discuten esto. Digo, esto es cierto. Entonces, no hay un planteo de desde dónde se construye esa discusión que lleve a pensar qué modelo de Estado se quiere. Digo, por eso Argentina termina recibiendo la imposición en ese marco, porque no tiene los mecanismos de defensa suficientes, que serían justamente la inclusión de los sectores excluidos a la discusión en este sentido respecto de la ley. Entonces, es una manera muy interesante esta ley para pensar respecto de salvedades que bien se marcan a la hora de cuando se reciben las críticas, sobre todo por izquierdas, de esta ley. En ese sentido, lo que hay es justamente que esta ley, que si bien duplica las penas para todos los actos de todos los hechos delictivos cometidos bajo la figura de el delito de terrorismo, Lo que existe en este momento es que hay salvedades, que por ejemplo es que no pueden ser aplicadas estas figuras de terrorismo en el sentido de la exigencia de un derecho colectivo y de derechos individuales constitucionales. Por eso vale la pena remarcar que desde el año 2003 a la fecha nosotros tenemos otro país y otro sistema de justicia también, que por suerte los actos de terrorismo que se han combatido en nuestro país han sido justamente los ejecutados por el Estado. Algo que hoy el Estado suma nuevos instrumentos para combatir el terrorismo desde una visión muy vaga, desde una visión que nos hace dudar muchísimo respecto de a dónde puede desencadenar esta ley, y nos hace preguntarnos esto, ¿no?, respecto de la soberanía política y la capacidad de discusión técnica respecto de estos temas reales. No se puede hacer un análisis de estos temas sin conocimiento del derecho, por ejemplo. Entonces, en este sentido, tener muy presente que el Estado Nacional, bajo este gobierno y bajo este rumbo político, ha podido capitalizar todos los reclamos, o muchísimos reclamos, en el marco de los derechos humanos, modificando y volviéndose vanguardia en el mundo entero respecto de cómo se combate las violaciones a los derechos humanos en nuestro país y cómo plantear un Estado distinto. Digo, un Estado distinto en el sentido de cómo los derechos humanos se vuelven un arma fundamental y constitutiva del Estado Nacional, y esa es justamente la salvedad de esta ley. Digo, que es el respeto por los derechos humanos. Y en eso nosotros, orgullosamente, podemos decir que somos vanguardians. Bueno, Camilo, te agradecemos. Seguramente vamos a seguir charlando esto, porque como decías vos, tiene media sanción, todavía no pasó por la Cámara de Senadores, así que, y bueno, está trayendo mucho debate, ¿no? El domingo pasado, Berbisky, en su nota, era bastante crítico, ¿no? Sí, es una crítica que compartimos. Digo, a lo que hay que perderle es el miedo a la discusión. Primero porque hay que diferenciar de organizaciones que cometen hechos delictivos de terrorismo y organizaciones que cometen hechos, como la nuestra. Digo, nosotros somos organizaciones que cometemos hechos en pos de algo, y hay otras organizaciones que cometen hechos delictivos en pos del terrorismo. Entonces, poder pensar esos esquemas de soberanía es perderle el miedo a la cuestión, un miedo que hoy es infundido por los grandes medios de comunicación. Es justamente el miedo al sindicalismo, justamente el miedo a las organizaciones políticas, justamente el miedo a la discusión democrática, el miedo al planteamiento del problema, es lo que genera estereotipos, que son mucho más fáciles de individualizar y de encasillarlos. Entonces sería de una forma muy discrecional que los jueces de repente empezaran a considerar cualquier hecho de las organizaciones como terroristas, por obligarles a porciones del Estado o del poder político la apertura de derechos y reivindicaciones que el pueblo ha tenido a través de sus luchas. Lo cierto es que no se ha conseguido en otras cosas a través de la lucha y de la organización. Camilo, gracias. Vamos a seguir charlándolo en otro programa. Dale. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El placer

Muchas gracias, Ariel. Gracias a ustedes, che. Un abrazo grande, compañeros, y sigan así. Te invitaremos otra vez con más tiempo. Jueves de la semana pasada en el estadio de Huracán se celebró el Día del Camionero en un acto masivo que convocó el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Y bueno, la idea es poder charlar un poquitito sobre este discurso y sobre los roces o los conflictos que están habiendo entre Moyano y el sector que él conduce con el gobierno nacional. Poder analizar un poco y ver qué es lo que está pasando. Pero primero vamos a escuchar dos momentos de su discurso. En el primero él habla de la importancia de que apoyar este modelo económico no significa no reclamar lo que le corresponde a los trabajadores. Escuchamos. Nosotros hemos apoyado con toda nuestra fuerza este modelo económico. Pero eso no significa que no vamos a reclamar lo que corresponde. Esto a lo mejor es lo que a alguno le molesta. Y sinceramente, compañero, nosotros lo lamentamos si le molesta a alguno, porque nosotros no vamos a dejar de reclamar lo que al trabajador le pertenece. Nosotros No negociamos a espalda de los trabajadores. Peleamos con las mismas condiciones para que no se privatice la jubilación del Estado. Peleamos con las mismas condiciones que peleamos para que se restatice cuando fueron privatizadas. Y algunos muchachos, mientras peleábamos para que no se privatice, me han contado que algunos eran asesor de las AFJP. Miren cómo es la historia, compañero. Cuando nosotros peleamos para que no se privatice, ellos asesoraban a la otra parte. Y hoy que luchamos para que se restatice, porque ese es el dinero de ustedes también. Ese es el aporte que hacen ustedes, los trabajadores. Cuando nosotros peleamos para que se restatice, hoy reparten el dinero de la forma que lo creen conveniente, y me parece bien, pero que no se olviden o que no quieran confundir quiénes fueron los que originalmente hemos tenido una línea de conducta, los que hemos tenido coherencia, los que hemos mantenido una coherencia y vamos a seguir manteniendo la coherencia. Y la coherencia nuestra es defender incansablemente los derechos del trabajador. Bueno, era la palabra de Moyano, secretario general de la CGT, en donde hacía un repaso sobre su rol jugado durante los 90 y la importancia de la resistencia al modelo privatizador. Y también repasando la importancia de su apoyo, su acompañamiento al kirchnerismo como un actor fundamental de este proceso. Sin embargo, en su discurso tuvo muchos puntos de disidencia, por ejemplo, el tema de las obras sociales, el tema de la inflación, no sé si lo mencionó con este término, pero hablando cómo los precios van comiendo, el aumento salarial, entre otros puntos. ¿Cómo analizan, digamos, la situación? ¿Ven que está, digamos, estamos sobre un escenario dramático en el sentido de la posibilidad certera de un distanciamiento? ¿Lo ven como intereses contrapuestos genuinos hacia el interior del movimiento? A mí me parece que primero hay que desdramatizar un poco. Digo, es una situación política que no es que, lo dijo de hecho en su discurso Moyano, no es que va a dejar de apoyar al kirchnerismo, no es que deja de apoyar este modelo, no es que no está de acuerdo con las líneas fundamentales de este modelo, sino que plantea ciertas cuestiones. Algunas, como podría ser lo de la obra social, que para mí es algo que hay que discutir, ¿no? Si el modelo son las obras sociales o la salud pública, por ejemplo. Algunas que en ese sentido me parecen más sectoriales y otras que tienden más hacia un proyecto estratégico de país, ¿no? Que esas son las que me parecen más interesantes. Las críticas en cuanto a, bueno, hay que profundizar la redistribución de la riqueza, hay que evitar que justo después de las paritarias aumenten considerablemente los precios, porque si no justamente eso atenta contra los trabajadores. Me parece en ese sentido, ¿no? Hay que tomarlo como una crítica y hay que ver también la forma de actuar políticamente, ¿no? Si es del todo acertada. Sí, como decía, me parece que los la oposición, como no hay una oposición articulada en términos políticos, el enemigo, los grandes grupos, intentan operar sobre las diferencias o sobre los disensos de intereses propios de una alianza social como la que representa el kirchnerismo. En ese sentido, es que no se puede hablar de ruptura. O sea, Moyano no va a sacar los pies del plato del kirchnerismo, ni Cristina o el gobierno nacional va a descuidar la relación estratégica con la CGT. Ahora, me parece que hay como algunas claves de análisis para abordar un tema que es complejo, que puede implicar muchas lecturas. Pero en primer lugar, me parece que lo que podemos afirmar es que hay reclamos reales, como es el tema de la inflación. Hay reclamos reales en la cuestión del mínimo no imponible. Es decir, si la UIA marca la cancha al comienzo de un gobierno, la CGT también tiene que marcar la cancha en lo que es la agenda de los trabajadores. Y en ese sentido, yo creo que Cristina conceptualmente se equivoca, o y voceros también de la gobernación se equivocan cuando califican el conflicto como una lucha contra una corporación más, como si fuera la CGT una corporación equivalente a la corporación mediática o la corporación de los grupos económicos, porque en realidad que la fracción que en mejores condiciones está de la clase trabajadora se posicione políticamente en el Estado, que acceda a mayores beneficios, eso repercute en todas las fracciones de que componen a los trabajadores. Es decir, si en un contexto de crisis como estamos, si los trabajadores que mejor están pierden, eso va a repercutir en las capas medias, en los sectores profesionales y también en los sectores más empobrecidos. Eso es como una crítica por el lado de la mirada a veces que se plantea del gobierno nacional. Ahora bien, también hay una cuestión de que en el plano de lo político, Hugo Moyano, creo que a veces ahí la pifia. Digo, me parece que, por ejemplo, antagonizar con la Cámpora cuando habla de los niños bien, yo creo que se equivoca. Yo creo que se equivoca cuando plantea la contradicción kirchnerismo-peronismo. Creo que en ese sentido, digamos, el compañero Moyano, como un actor importante del campo popular, expresa un déficit que hemos tenido los trabajadores y los sectores populares en 8 años de kirchnerismo. Es decir, un déficit para poder articular una política propia desde los sectores populares y los trabajadores. Es decir, en el, si bien hubo intentos de darse una política para las capas medias, con Piumato, la ley de medios, Hugo Moyano dándole un honor a Estela de Carlotto, si bien hubo intentos de darse una política con los trabajadores de la economía informal o los trabajadores que están todavía en negro, fueron intentos y muchas veces proclamaciones discursivas, pero no hubo una política real que supere lo estrictamente gremial. En ese sentido, me parece que es expresa, y conectándolo con el tema del 20 de diciembre, que desde el 20 de diciembre en adelante, y con los 8 años de kirchnerismo, las organizaciones del campo popular, tanto sindicales como movimientos sociales, no hemos podido articular orgánicamente una política propia dentro del Frente Nacional. O sea, yo estoy de acuerdo en términos ideológicos que los trabajadores tengan una política propia dentro del Frente Nacional y no caminen a la cola de los empresarios o subordinados a los empresarios. Pero me parece que, en ese sentido, Facundo Moyano me parece que tiene un discurso mucho más amplio, o sea, incluye a todos los sectores, interpela a más sectores que lo exclusivamente gremial, que creo que Hugo, en ese sentido, excluye o antagoniza cuando me parece que no tiene que, no es por ahí, ¿no? Queríamos también, en este momento, como llamamos presión de la semana, resaltando algunos de los temas más importantes de estos últimos días, hablar y escuchar un pequeño audio, un agradecimiento de Cristina Fernández, de nuestra presidenta, al presidente uruguayo, el Pepe Mujica, cuando este rechazó o no permitió la entrada a sus aguas de un barco inglés con las banderas de las Islas Malvinas. Así que, en alusión, Cristina le agradece al Pepe Mujica, en alusión a la importancia de la alianza estratégica y de la soberanía regional. Vamos a escuchar a Cristina. Quiero agradecerte en nombre de todos los argentinos el inmenso gesto que tuviste de impedir que un buque de guerra inglés pudiera aprovisionarse en puertos uruguayos. Por ahí leí que habías explicado al embajador del Reino Unido que querías preservar las relaciones con la Argentina, pero yo creo que además de eso también es una suerte de defensa conjunta de la región, porque vienen también a depredar nuestros recursos naturales. Hoy puede ser el petróleo, mañana puede ser la pesca, hoy es Argentina y mañana puede ser Uruguay o cualquier otro país de la América del Sur, cuando a ellos allá arriba les falte algo. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Vamos terminando este programa. Les agradecemos a Walter en la producción, en la operación técnica. Agradecemos a todos los compañeros que pasaron por el programa hoy. Y bueno, a Ezequiel, que hoy estuvo reemplazando a la Florencia. Sí, bueno, le mandamos un saludo grande al Fachi y a Florencia que están en este momento en la fiesta, en la primer fiestita de Cata. Y yo quiero hacer un saludo a los compañeros de Merlo, a Sergio, a Maxi, al Parca, a todos los compañeros de la Cuba. No sean demagógicos, ya los saludamos a los chicos. También les agradecemos acá la presencia de los Camilos, de la agrupación, de Pedro, del compañero Pei, y por supuesto de Ariel Gallo, que nos estuvo trayendo su música, sus canciones. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. La idea era poder dedicarle un poquito más al tema de la relación entre la CGT y el gobierno. Vos, Nacho, veo que te quedaste con algo en la punta. No, básicamente que más allá de que hay críticas tanto para el gobierno nacional como para el compañero Hugo Moyano en no contribuir un diálogo fructífero en el marco de un conflicto que es natural en un frente nacional, que es natural en una alianza, las características del kirchnerismo, remarcar que el protagonismo de los trabajadores es sustancial para la profundización del modelo. Es decir, como decía John William Cook, el carácter revolucionario del peronismo está dado por el protagonismo popular y el protagonismo de los trabajadores en las transformaciones. Si no, no hay transformación posible. Bueno, hemos hecho el homenaje también a estos 10 años del 19-20 de diciembre y los invitamos a volver a sintonizar la FM Moreno 90.1. Y les recomendamos que entren en la semana a jwcook.com.ar y los que no pudieron escuchar el programa van a poder ahí escuchar el resto. Ya sigue Radio Gourmet, así que nos vemos nosotros el lunes que viene de 7 a 9 en un grito de corazón, Voces de la Militancia.